Se me lengua la traba si me acerco y quiero hablarle. Se me lengua la traba y creo que estoy enamorado. Si me roza su mirada, me pongo colorado y creo que estoy enamorado. No sé lo que me pasa, no sé qué está pasando, que me tildo soñando y creo que estoy enamorado. Me parecen caramelos. Ay, ay, esos dos ojitos. Creo que estoy enamorado. Siento que me derrito si él se pone cerca mío. Ay, ay, que me derrito y creo que estoy enamorado. No sé lo que me pasa, no sé qué está pasando, que me tildo soñando y creo que estoy enamorado.